Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 12 al 18 de junio. 2016, 14 de junio. El abogado Marcelo Parrilli denuncia a María Eugenia Vidal por violación de los deberes de funcionario público al firmar un decreto que pena a periodistas que difundan el patrimonio de los representantes. El decreto duró poco. 15 de junio. Para la Nación, la realidad se parece a la ficción. En verdad, la CIDE terrorista de Macri armó una operación siguiendo el guión de la serie Breaking Bad y se refiere al caso de los bolsos de López, pero se haría extensivo también a los pozos en la Patagonia. 16 de junio. Para Clarín es un rotundo apoyo, y esta vez tiene razón. El Senado aprueba a Rosenkrantz y Rosati para la Corte Suprema. 2017, 13 de junio. El juez Sergio Torres allana la Casa Rosada en busca de documentación sobre Avianca. La medida judicial llega luego de que Macri no remitiera la misma. 14 de junio. Vuelve una misión del Fondo Monetario a analizar las cuentas públicas argentinas. Cristina no permitió esa tutela. Todavía los romances públicos entre Macri y Lagarde estaban lejanos. Esta misión permite ver que fue un plan premeditado para fugar hasta el último dólar. Macri elimina 170.000 pensiones no contributivas, la mayor parte para personas discapacitadas. 15 de junio. Cristina presenta su frente electoral para competir con el macrismo en las elecciones de medio término. Unidad Ciudadana. 16 de junio. El Comité por la Libertad de Milagro Sala y los presos políticos se constituye en Mendoza para reclamar al gobernador Cornejo que libere a Nélida Rojas y a su familia. Nélida es la referente de la Túpac Amaru y presa política. 2018. 12 de junio. El dólar bate un nuevo récord ante la proyección de la quiebra del modelo macrista. 26 pesos con 45 centavos. 14 de junio. Por 129 votos a 125, la Cámara de Diputados aprueba la interrupción voluntaria del embarazo. El Senado luego rechazaría el proyecto. 15 de junio. Macri sostiene que el Banco Central es independiente. Para demostrarlo, echa a su presidente, Federico Sturzenegger. Lo reemplaza el Champions League, Luis Caputo. El flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, anuncia públicamente que usará el reciente crédito del Fondo Monetario para ponerle techo al dólar. Es decir, gritaba a los cuatro vientos que financiaría la fuga de divisas, violando el estatuto del fondo. 18 de junio. Macri echa a los ministros Aranguren y Cabrera. Los reemplaza por Iguacel y Sica. De mal en peor. Se pide que Aranguren no salga del país. 2019. 12 de junio. Macri anuncia que Pichetto será su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales. A ningún periodista le produce suspicacia el hecho de que su elegido fuera quien supuestamente debió controlar su acción de gobierno como principal jefe opositor en el Senado. ¿Desde cuándo existiría ese pacto? 13 de junio. Pichetto, que acaba de aceptar la candidatura a vice de Macri, es decir, saltó de la oposición al oficialismo, se resiste a abandonar la banca en el Consejo de la Magistratura que ocupa en nombre de la oposición. El macrismo pretende usarlo para echar a Alejo Ramos Padilla. La maniobra no prospera y renuncia al poco tiempo. 14 de junio. El candidato presidencial Alberto Fernández acusa al flamante candidato a vice de Macri de garantizar la impunidad del macrismo al pretender robarse una banca en el Consejo de la Magistratura. 17 de junio. Se produce el colapso del sistema eléctrico en todo el país y parte de los países vecinos. Por primera vez un apagón masivo en toda la Argentina, y es fruto de la corrupción de Macri y sus empresas. 18 de junio. Los resultados electorales iniciales de 2019 indican un triunfo del Frente de Todos en las provincias de Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. Se encamina a ganar en todo el país. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar. Quiero estar a la izquierda del cero. No me analices.